Casu presenta el siguiente programa. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. Diálogos. De captación. Y de captación. Y de captación. El embudo. El embudo. El embudo. En nuestro episodio número 2 de El Embudo, Diálogos y Decantaciones, conversamos con Mariano Malaquías. Mariano es nacido en Oberá, Misiones, pero formado en el conurbano sur. Es técnico en sonido, licenciado en audiovisión, productor musical y realizador audiovisual. Mariano actualmente es docente de la Universidad Gastón Dachari, de la Universidad Nacional de Misiones, del Instituto Tecnológico Provincial número 1 y del Instituto Superior del Profesorado de Arte de Oberá. Mariano además es director general en Macao Records, estudio de grabación y sello discográfico de la ciudad de Oberá, diseñador sonoro, postproductor de imagen y sonido, director de sonido. Bueno, estamos hablando con Mariano Malaquías, que está ahora en... ¿De dónde estábamos hablando, Mariano? Estoy en Villa Falk, Oberá, Misiones, y son las 16:42 del jueves 9 de diciembre de 2021. Y cerca de ahí, dónde estás, efectivamente? Digo, es ese lugar, pero ¿estás en un estudio, estás en tu casa? Estoy ahora en lo que es el lugar a donde doy clases, que es mi sala de clases, mi carpintería, mi depósito de herramientas y mi depósito de instrumentos musicales. Ah, todo tenés. ¿Y cuáles, sí, podemos decir, son los sonidos característicos de ahí? ¿Qué sonidos escuchas ahora? Digo, más allá de ahora, que estamos hablando. Claro, ahora sonidos característicos de este espacio son más que nada los sonidos que invaden el espacio, porque acá propios nada más que el ruido de la computadora. Escucho, por ejemplo, una paloma que está afuera, y los ruidos de los vecinos, y los juguetes sonoros de mi pequeña, que tiene unas guitarritas de esas que le apretás un botón y empiezan a sonar canciones tan agradables y repetitivas. Me imagino. Y los sonidos que hay en este horario, porque vos en otro, no me acuerdo si fue en el trabajo que vamos a escuchar, o en otras cosas que me habías pasado, que decías que los sonidos de ahí en Oberá van cambiando según el horario, ¿no? Sí, es muy particular, sobre todo la gente que tiene alguna cercanía con el agua, con algún arroyo o lo que sea. A medida que van anocheciendo empiezan a cantar los insectos cada vez más fuerte, y las ranas y los sapos. Se empieza como a generar un tumulto sonoro ahí de fauna autóctona. Muy bueno. También van cambiando las aves. Hay algunas que cantan más sobre el día y otras que cantan más sobre la noche. Todavía siguen cantando esa diferencia de día-noche, porque acá, por ejemplo, con el tendido de las luces LED empezaron a alterarse todos los pájaros. No, hay, claramente hay algunos afectados por la contaminación lumínica que terminan bastante perturbados, pero hay especies que son específicamente de la noche, por ejemplo, lechuzas, el urutaú, que tiene un canto muy particular y un tanto inquietante. Son como muy nocturnos, entonces es prácticamente imposible escucharlos de día. Fue inspiración para muchas leyendas, mitos urbanos de la zona y la región, y en realidad en Latinoamérica entera, porque es un ave del sur de América, se fueron generando como un montón de leyendas y mitos alrededor de su canto. Entonces siempre me gustó indagar sobre eso y aparte también registrarlo cada vez que puedo. Sabes que soy muy porteña porque no lo tengo. En Buenos Aires nunca lo escuché. O sea, he vivido 11 años en el conurbano bonaerense y está completamente ausente en esa zona. No, digo, pero tampoco lo había escuchado el nombre, a eso me refería. Digo, uno puede no escuchar, pero sabes, como algunos, digo, eso es muy importante. En algunos lugares le dicen Urutagú, el nombre en guaraní. En algunos lugares le dicen Cacuy. Y tiene otros nombres. En el nombre científico me parece que es Nictibio. Es como una especie de lechuza, no es exactamente una lechuza, y tiene los ojos muy grandes y amarillos, profundos. Y anida, tiene la particularidad de que anida en árboles muertos o sobre postes sin ningún tipo de protección. O sea, van y anidan sobre el tocón, digamos, así, sobre la rama muerta. ¿Y vos hablás guaraní también? No. Es muy común acá que la gente hable guaraní, pero sobre todo sobre la costa del río Paraná, más que sobre la costa del río Uruguay, que es lo que tengo yo en proximidad. Es mucho más común, y casi una regla, te diré, que se hable o al menos se entienda el portugués. ¿Qué otros trabajos random, no artísticos, habías hecho, por ejemplo? De mi pasar por el conurbano tengo muchas de esas, porque como estudiante transité un montón de trabajos para subsistir. Y el más curioso fue vender lencería en La Salada. En los puestos de la Ribera, obviamente, porque cuanto más marginal, mejor. Claro. ¿Y eso cuánto tiempo lo hiciste? Lo hice un invierno, me acuerdo, porque encima fue en invierno. No pudo haber sido en un momento templado, por ejemplo. ¿De qué época viviste acá en Econurbano Sur? Me fui de acá en el primero de enero de 2007. Me inscribí en 2006 en la licenciatura en audiovisión en Lanús, en la UNLA, y comencé el curso de ingreso en intensivo en ese verano. Mientras tanto trabajaba con un primo en el oeste y viajaba todos los días desde el oeste a la UNLA. O sea, me tomaba 3 trenes, con suerte, 3. Debían ser un poquito más a veces. Bueno, después me mudé a Florencio Varela, a la casa de una... A Bosques, perdón. Sí, bueno, es Florencio Varela. A la casa de una tía, y ahí sí me tomaba el roca religiosamente. La chanchita hasta Temperley. Y después el eléctrico hasta Remedios de Escalada. O hasta Banfield, porque a veces el rápido no paraba en Escalada, entonces me tenía que bajar antes. Hermosos recuerdos del programa. Lo que te quería preguntar también en relación a otros trabajos, sobre todo, bueno, ahora sin meternos más como en tu trabajo es que a mí por lo menos me llama la atención, y con otros compañeros que estuvimos hablando, de tu relación con la docencia. ¿Cómo llegas a ser docente ¿dónde surge? Porque tenés una pasta docente, porque no es como, digo, yo veo otra gente, tenés como muy explicativo. Sí, a veces resulta, o sea, no es un don social, por ejemplo, porque en una reunión me quieren echar a veces, porque explico hasta lo que no tengo que explicar. Sabían que tal cosa viene de tal otra y no me pueden apagar, no me pueden bajar el volumen, entonces me escuchan nomás por respeto. Pero sí, mi relación con la docencia surgió también por necesidad, porque comencé a dar clases de bajo a vecinos, conocidos, amigos, mientras estudiaba en UNLA. Y a partir de ahí, como de alguna manera fui descubriendo que tenía cierta facilidad, cierta paciencia para enseñar. Y a partir de ese vínculo con la docencia y el instrumento, terminé dando clases en una hermosa institución que es la Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora, que es donde realmente me involucré con la docencia. También no puedo dejar de mencionar que en UNLA tuve la oportunidad de cumplir algunos roles cercanos a la docencia. Se le dan clases a los chicos de los barrios. Eso. Ahí también comencé como a relacionarme con la docencia. Y ahora es mi trabajo, mi actividad principal. ¿Los barrios? No, los chicos venían a la universidad, sí. Y era una forma de hacer que los chicos se apropien de la universidad o que de alguna manera se den cuenta que es suya. Llegaban desde los barrios de Lanús, por ejemplo, y sentían que al principio no pertenecían, no entendían si eso era privado, si era público, si era propio, no sabían. Y a medida que iban transcurriendo los días, se daban cuenta que era un lugar que estaba a su alcance. Eso me pareció sumamente importante y me impulsó también a la docencia. Ahora la docencia es mi actividad principal. Sigo ejerciendo desde muchos flancos mis actividades profesionales, pero la docencia es la que se lleva la mayor parte de mis horas. ¿Y qué das? ¿Qué materias das, por ejemplo? Todas relacionadas al audiovisual y al sonido. Doy, por ejemplo, sonido digital, doy diseño sonoro, realización audiovisual, teoría del audiovisual, cine y géneros y estilos cinematográficos. Eso por ahí responde. ¿Vos también filmás? Ahora hace un tiempo que no estoy haciendo audiovisuales, pero hoy cuando me preguntabas de las obras, automáticamente pensé que últimamente o en los últimos años mi actividad principal fue el audiovisual. Dirigí dos cortometrajes, en realidad dirigí bastantes más, pero como estudiante. Sí, destaco por ahí dos que fueron los últimos que pude hacer ya con otro sentido y dándole otra importancia. ¿Y sobre qué eran? Terror. Uno era una adaptación de un cuento de Lovecraft, El Extraño, The Outsider, y otro era un guión original. Yeah. Mirá, yo te hacía más relacionado con lo sonoro que con lo audiovisual. No, soy muy audiovisual. En realidad me gusta todo, entonces trato de ser más diverso. Retomando un poco esto que planteabas de la práctica docente, está bien, te fuiste formando a nivel de la práctica, pero sí. ¿Hiciste algún tramo pedagógico? No. ¿Te indicó? ¿Cómo siempre fue tuve ese? La... Porque no está así tan fácil. Siempre tuve el deseo de hacer un tramo pedagógico, pero lo cierto es que aprendí imitando a mis mejores profesores. Siempre los veía y les prestaba atención a cómo llevaban adelante las clases, que eran las clases que a mí más me gustaban y me atrapaban. Entonces fui tratando de parecerme un poco a ellos y a ellas. Y desde tu rol, digo, porque también en eso hay mucho de la escucha, ¿no? De, Sí. Digo, el atender a otro, pensar qué te gusta, qué no, digo, como sos una persona bastante observadora, entonces podemos decir. Le presto atención a todos mis sentidos. Le presto mucha atención a la escucha. Quizás es a uno de los sentidos a los que más atención le presto. Soy muy, muy audiovisual. Pero tengo una tendencia a darle mucha bola a lo que escucho. Analizar todo lo que escucho. Que tal vez a veces de manera inconsciente, ¿no? Lo que por ahí Gion dice que es la escucha reducida. Y no sé, es como bastante amplio de decir, pero hay veces que comparto espacios con personas y mis perros ladran, por ejemplo, y son muy parecidos, ¿no? Pero yo sé cuál es cuál cuando ladran. Entonces me dicen, ¿cómo sabes cuál es? Y porque los conozco, los asocio. Y particularmente Gion, en uno de los libros, ahora no me acuerdo en cuál, me parece que La Voz en el Cine, dice que si los perros ladran, como no distinguía entre sus perros. Y digo, Michelle, ¿cómo no puedes distinguir entre tus perros? Bueno, una crítica, Gion, nomás. Sos muy crítico, también esa es otra. Observador y crítico, claramente. Por eso te iba a preguntar ahora cómo definirías tus procesos, ¿no? Como, y sobre todo, teniendo en cuenta que al ser docente, uno también, digo, más que digo, uno da, pero también se autoevalúa o repensás un montón de cosas a partir de lo que ves de otros, ¿no? Va, por lo menos a mí me pasa como docente. Decís, ay, mira esto, qué bueno que está. Sí. O te van diciendo cosas. Entonces, ¿cómo definirías tus procesos? ¿Cómo la docencia afecta a tus procesos de trabajo? Siempre me obligo a reaprender las cosas, porque lo considero necesario. Para saber hacer algo hay que entender eso que estamos haciendo y entender como todo el proceso para hacerlo bien, pero para enseñarlo lo tenemos que aprender mucho mejor y de otra manera. O sea, tenemos que tener en cuenta que la otra persona no sabe o no tiene en la cabeza diagramado todo lo que tenés vos, lo que te costó años hilar y relacionar. Entonces, tenés que partir con esa premisa. No dar por sentado que la otra persona sabe algo de lo que vos tenés para decirle. Tal vez aburras un montón al principio, pero me parece siempre importante comenzar por ir haciendo esas relaciones, de las primeras cosas que son importantes hasta lo más específico. Nosotros estuvimos hablando también durante este año un poco cuáles eran nuestras cajas de herramientas, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿cuáles son tus cajas de herramientas en el trabajo, en tu vida, materiales y conceptuales, ¿no? Lo que me estuvo sucediendo en el último tiempo era que no encontraba ningún espacio creativo y como estaba por ahí muy absorbido en las obras de otras personas. Trabajaba en la parte creativa, en mi parte creativa, pero siempre para otras personas. Y todavía me encuentro un poco en ese momento. La especialización en arte sonoro me sacó un poco de esa situación de no hacer nada para mí o más nada propio, y comencé como a crear de nuevo. Y ahí fue cuando empecé a desempolvar los micrófonos y las interfaces y las grabadoras de mano que estaban ahí relegadas para salir a trabajar para otras personas. Y esas son por ahí mis herramientas tangibles. Los instrumentos musicales, los micrófonos, la computadora principalmente, que es en donde mayormente uno vuelca todo lo que hace hoy en día. Y conceptuales son un montón, es todo el bagaje que obtuve siendo estudiante, siendo curioso y siendo docente. Y en la computadora, por ejemplo, ¿con qué programas editas? ¿Con qué es lo que más trabajas? ¿O cómo? Principalmente uso Reaper, que es un multipista con un montón de posibilidades. Y Isotope RX, que ahora va por la versión 8, que me parece la herramienta más poderosa para restaurar audio, solucionar problemas y demás. Y después toda la parte audiovisual la trabajo con Adobe, dependiendo de con quién trabaje también. ¿Y te gusta trabajar así con otros? ¿O te gusta más trabajar en tu mundo, hacer las cosas? Cuando hiciste, por ejemplo, los cortos, digo, porque uno también puede trabajar y hacer todo el proceso, porque es un controlador, o por lo que fuera, o porque no te gusta, o sos de trabajar en equipos grandes. ¿Cómo te sentís más cómodo? Hice el experimento de ser el hombre orquesta y me fue... O sea, cumplí el objetivo, pero a costa de salud mental. O sea, transité esa forma de hacer y no me gustó, porque me di cuenta de que el audiovisual al menos es una tarea colectiva y muy necesariamente. Y en la otra parte sí me puedo desenvolver solo. Lo que me gusta de trabajar solo es que son mis tiempos y por ahí me puedo manejar más tranquilo en ese sentido. Lo que sí me pasa es que soy bastante inseguro con algunas cosas, entonces todo el tiempo le estoy pidiendo la opinión a colegas, amigos y demás. Y en ese sentido sí, soy como de compartir lo que hago solo. Tal vez nunca trabaje solo, si considero esto de compartir la escucha con los demás. Te íbamos a proponer, te cuento, ayer estuvimos hablando con los chicos un poco, a ver cómo llevamos adelante la entrevista, y se nos ocurrió, si te animás, si tenés ganas, de que escucháramos el trabajo tuyo juntos, y después de eso retomemos. Bueno, dale, me parece bien. Si querés, lo puedes poner. Lo puedo poner, sí, vamos a ver cuánto llevamos de tiempo, porque viste cómo es esto de las sesiones gratuitas de Zoom. Y te iba a preguntar, si te animás, ¿cómo lo presentarías vos? Digo, si tiene un nombre, digamos, ya que es un audio paper, sí. Contar a quienes están escuchando. No lo bauticé todavía. No me había dado cuenta que no le puse nombre. Lo voy a tener que pensar. Inmediatamente... Bueno, tenés este rato. Tengo 15 minutos para pensarlo, ahí va. Ah, dame un segundo que no me está dejando... compartir. Ahí está, ahora sí me apareció. Es notable cómo los sonidos disparan recuerdos, cómo se entrelazan con situaciones, imágenes y personas del pasado. ¿Cómo es recordar el sonido? En mi experiencia sucede que conservo muchas marcas sonoras en la memoria. Según Murray Schafer, son eventos sonoros que suceden en un espacio-tiempo determinados y son característicos de ese lugar. En español podemos encontrar el término muchas veces ligado a un producto, una publicidad o una entidad, pero el término del que pretendo hacer eco, alejado del branding, se utiliza para identificar los sonidos en un lugar y un tiempo. Hay huellas imborrables del cotidiano sonoro que compartíamos en el entorno familiar, en las distintas etapas de la vida, y en estos recuerdos es posible reconocer varias de estas marcas sonoras. Murray Schafer dice en El nuevo paisaje sonoro, que un sonido dura tanto como lo recordamos, y que los sonidos inolvidables son trascendentales como mitología. La percepción sonora está condicionada. No hay un modo de interpretar común, sino que depende de cada individuo. Gran parte de los sonidos que escuchamos a lo largo de nuestra vida adquieren significados que exceden el sonido en sí mismo, como un hecho físico, además su vínculo con la fuente sonora. De ese modo, generan asociaciones diversas que dependen de cada una de las personas. Así nos dicen Raúl Mintzberg y Analia Lutovics. En cuanto a mi memoria y pensando en las biofonías, inmediatamente puedo destacar el sonido de la exuberante naturaleza de la selva misionera. El monte, como le decimos, tiene distintos sonidos en cada hora del día. Aunque en la ciudad la naturaleza todavía se manifiesta. En mis primeros años los sonidos de insectos, aves y demás animales era estridente, omnipresente y lleno de vida. Lamentablemente el uso de agrotóxicos redujo la población de insectos a niveles muy bajos. Esto no solo afecta al ecosistema, pero específicamente también reduce dramáticamente su presencia audible. Son, creo, las chicharras las que encabezan el podio de la memoria, por su capacidad de no pasar desapercibidas con sus cantos. En cuanto a las antropofonías, desde mi infancia puedo traer claramente como recuerdos más lejanos la voz de mi abuelo. No tengo registro grabado de su hablar, pero sí mi padre era un perfecto imitador. De timbre muy parecido, se había impregnado en su carácter de orador. Rico, rico. La quiera de pan viejo no tiene más. Ese pan es rico. El 22 de agosto de 1990 se encuentra el cuerpo maltratado de 17 años a unos 240 kilómetros. Michel Gion dice que cuando un aparato electrónico reproduce un sonido y nosotros lo escuchamos, este sonido está mediado. Es decir, que lo escuchamos a través de un medio electrónico y no de su fuente original. No recuerdo en qué momento comencé a entender el portugués. Tanto es así que de niño creía que el Chavo del Ocho era de Brasil, y así a los 6 años me di cuenta que en realidad era mexicano y hablaba en español. Si tengo que elegir mi recuerdo más latente de un sonido mediado, esa sí es la marca sonora, y esta vez aplicada al branding, de la red de Globo. Un simple tintineo en sincro con el giro del isotipo del canal más importante del habla portuguesa. A Globo, tira y mexe. Mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Tinha que ser o Chaves mesmo. Pelos poderes de Grayskull. Este mismo concepto es también aplicado a la música. Y me detengo aquí para expresar el fenómeno cultural que yo llamo la frontera del diodo sonoro. La influencia de la música entre fronteras tiene una marcada predominancia unilateral, en sentido Brasil-Argentina. Se consume una gran cantidad de música del país vecino y se habla además su lengua. Resulta para mí un fenómeno curioso, ya que los moradores de la frontera no consumen con la misma intensidad nuestra cultura. Comienza aquí mi relación con el rock. Mamonas Asesinas fue una banda de guarullos que me cautivó. A mis 7 años ahorré por semanas para comprarme su cassette pirata. Atención, Kranzebeck. Al top de 4 ya vai. Ya vai. Hablando del cassette, fue el soporte principal en el que consumía música mi familia. Nunca pasamos por el CD antes de llegar a los medios de almacenamiento externos o el streaming, simplemente porque era para nosotros inaccesible en ese momento. Entonces fue junto con mi hermano nuestro primer material de creación sonora. Sobregrabábamos los cassettes menos valiosos con chistes e improvisaciones en un radioteatro. Cortábamos y pegábamos cinta para hacer que dure más o para crear algún loop. Compartíamos con mi hermano Emiliano un pasado sonoro en común. En la vivienda de madera prefabricada donde crecimos, despertábamos con el crepitar de la cocina leña, más la radio de mi madre que encendía antes de irse a trabajar. Sorba al griego anunciaba el comienzo del programa de Kel Oranda. Las paredes de madera no alcanzaban a frenar el moderado volumen de la radio de mamá, consiguiendo despertarnos de mal humor antes de ir al colegio. Por las tardes de verano, resonaba en el barrio una de las batucadas de carnaval, que practicaba sus ritmos, apropiados también con mucho esmero, de los sonidos vecinos, alcanzando a salir del monobloc que lo alojaba para bañar al barrio entero de repiques y su reverberación predominante. Recuerdo esto con mucha claridad, tanto que alcancé a reproducirla y a sentirme satisfecho con el resultado. Tomé prestado un registro de una típica batucada ensayando y conseguí emular el recuerdo de esa resonancia mezclándolo con un ambiente grabado de mi antiguo barrio. Las comparsas del carnaval son marcas sonoras del litoral y están fuertemente influenciadas por sonidos brasileños, mucho más que los carnavales rioplatenses. Es distintivo de las costas del Uruguay, llegando a veces hasta el Paraná. En una experiencia de escucha, uno puede percibir estos ensayos en cualquier barrio, desde Iguazú al norte de Entre Ríos. Así como me pasó con el rock, cuando el metal llegó a mi vida, lo hizo desde la frontera. Sepultura, la banda más trascendental de Brasil, logró mezclar sus sonidos percusivos de batucada con guitarras distorsionadas. Fue mi primer banda de metal y llegó a mis manos en un cassette original prestado. Se lo dieron a Emiliano y lo tuvimos por 2 semanas. Lo escuché muchas veces antes de copiarlo y devolverlo. Este cassette me acompañó hasta que estaba tan gastado en el año 2004 que tuve que descartarlo. Teníamos un grabador portátil, uno de periodista, que grababa sobre cassette. Yo solía usar este grabador para registrar los ensayos de mi primer banda, que se llamaba Cerbero. Este soporte fue tan importante para nosotros y formó parte de nuestro cotidiano hasta avanzada la revolución digital. Cuando nos compramos nuestras primeras computadoras, creo que fue el momento en el cual dejamos de utilizar estos medios analógicos. No fue sino hasta el año 2007 aproximadamente. Y es por eso que en mi memoria la música tiene color a cassette. Con Emiliano compartíamos un montón de deseos, además de gustos musicales, y queríamos viajar y conocer Brasil, llegar a nuestras raíces cercanas y apropiarnos de esa influencia tan directa que supo envolvernos toda la vida. Nuestra realidad económica hizo que no se dé de forma temprana conseguir este viaje, sino que de adultos y por separado. Fue Emiliano quien llegó primero, llevando consigo el grabador de periodista, y estableció algunos registros de su viaje. Estas grabaciones forman parte de su memoria y de su experiencia de viaje. Sin embargo, tomé contacto con estas cintas en 2009. Y algunas frases que mi hermano usó en sus poesías que describían el entorno y la gente me quedaron grabadas, pasando a ser parte de mi memoria sonora, otra vez desde el cassette. Vi soja durante 3 días. Dormí entre la soja, desperté entre la soja. Un cerro al frente. Pensaba encontrar al otro lado un monte lleno de lilas o unos cuantos kilos de cemento. Pero no. Ahí estaba, con su verde falso y su olor modificado. La más preciada, más querida, soja. Vi ancianos que se apoyan en las ventanas y piensan durante horas. Unas cuantas morenas con el abdomen firme. Mucha gente escondiendo sus ojeras detrás de cristales oscuros. Turistas abriendo la boca para tragarse una gota de 50 reales. una mujer desnuda nadando sin compañía, una ofrenda al mar, 8 paquetes dulces en un maletín y un señor de bigote ajustándose la corbata, un chico que no sostuvo la orina, oscuridad en los montes, una noche surgió un poema y surgió otro poema y surgieron varios poemas. Mi primer viaje fue en 2011, al sur. No encontré ahí la experiencia sonora que anhelaba. Fue un viaje frívolo y turístico que cumplió con su cometido sin más, igual que los siguientes durante el resto de la década. En 2020 decidí viajar a Natal con mi pareja. Quería recorrer el nordeste, alcanzar esta vez sí los sonidos, colores y sabores que soñábamos compartir con Emiliano y que cada uno buscó por separado. Lo logré. Escuché el pagode desde mi ventana. Compartí la playa con el birimbau y el udú. Comí pastel de camarón, mientras una nordestina cantaba canciones de cuna, de sombrilla a sombrilla. El retorno fue extraño. Dejé una parte mía al pie del Morro do Careca. Y al volver comenzó la pandemia de COVID-19, evento sin precedentes en nuestro tiempo. Todo cambió y mientras seguí pensando en Natal y el Nordeste. En este contexto tan extraño, Carla, mi novia, me llamó para decirme que estaba embarazada, completamente inesperado. Y recibí la noticia, la que cambió mi vida, en un evento sonoro mediado por la comunicación del celular al estar en aislamiento por la pandemia. Acudimos a la primera ecografía juntos y de golpe me encuentro escuchando el corazón de mi hija por primera vez, como en una nube. Escuché ese sonido antes, lo sabía, pero ¿dónde? Lua se llamó la tercer viajera que volvió del nordeste, en honor a la luna llena que nos acompañó en todo el viaje. Caminando a la siguiente ecografía recordé el sonido del corazón de la primera vez. No podía comprender el déjà vu que había experimentado. Fue entonces cuando puse Spotify. El Walkman no me acompaña hace tiempo, pero cuando reproduje la lista de favoritos, sonó esa primer canción, esa cinta que unió mi memoria musical tan radicalmente con mi nueva vida, mi nueva realidad. Esa que hizo que desintegre la cinta de copia que había hecho en el 98 de Chaos AD de Sepultura. Bueno. ¿Y entonces? Me había acordado que en la guía escrita sí le había puesto un nombre. Le puse Las marcas sonoras de la memoria. ¿Y te gusta ese nombre? Ahora que lo veo es un poco técnico y no tiene por ahí la carga sensible que caracteriza al trabajo. Pero es un buen comienzo. Después le voy a pensar un nombre. Te iba a preguntar, bueno, un montón de cosas en relación a este trabajo que además me encanta. ¿Te gusta escucharte? No sé si gustarme, pero no me molesta. Noto que hay gente que le molesta escucharse, pero creo que hasta sí podría decir que me gusta escucharme. Porque me da una perspectiva de mí mismo que no tengo de otra manera. Siento que grabándome y escuchándome es la única forma que tengo de separarme de mi interioridad y tomar otra perspectiva de lo que hago o digo, por ahí conocerme de la manera en la que me conocen los demás. ¿Y con video también o solo con lo sonoro? No, con video también, no tengo ningún problema con eso. De hecho, ya más en mi adolescencia tenía como... era propenso a meterme en los videos de los demás, a molestar. El típico figuretti, por decirlo de una manera. Así que creo que problemas con meterme en los videos nunca tuve. Para los que están escuchando, les cuento que mientras hicimos la escucha, nosotros estamos haciendo esta grabación vía Zoom, y nosotros bueno, ustedes no lo vieron, no lo escucharon, pero los dos estábamos haciendo señas o así bailando al ritmo de lo que íbamos escuchando. Era muy gracioso. Y te iba a preguntar por esta persona que nombras recurrentemente y que me parece que tiene como algo, un peso bastante importante en tu vida, por lo menos que tiene que ver con Emiliano, que es tu hermano, que sí. Aparece ahí la voz. ¿Emiliano escuchó esto? Sí, lo escuchó y todavía no, o sea, me contó que se emocionó un montón, pero todavía no nos vimos desde el día que lo escuchó. Así que imagino que el día que nos volvamos a ver, lo vamos a poder conversar. También quería retomar, por un lado, esto que decías de la frontera. Yo no terminé de entender cómo llamaste, dijiste, lo denomino... El diodo sonoro. En electrónica hay un elemento que se llama diodo, que lo que logra es que la energía pase de un lado, pero que no regrese, o sea, tiene un solo camino. Se utiliza para un montón de cosas, ¿no? Pero el concepto de diodo es que la cultura brasileña, musical y en general, porque se absorbe muchas cosas de la cultura brasileña, sobre todo del estado de Río Grande do Sul, que pasa todo por acá, pero de lo argentino nada se va para Brasil. Si uno se pone a escuchar la música brasileña, hay algunas cosas que tienen como un pasado en común, pero lo cierto es que ninguno se esfuerza en Brasil por hablarte en español o por escuchar la música argentina. Sin embargo, del lado argentino, en la costa del río Uruguay, hay mucha gente que no habla español y que nunca pisó Brasil, ¿sí? Y eso es muy curioso, o sea, que está tan arraigada la cultura brasileña en la costa del río Uruguay del lado argentino, que se entremezcla hasta kilómetros tierra adentro. ¿Y vos escuchás radio, por ejemplo? Ahora hace mucho tiempo que no escucho. Pero no porque lo haya decidido así, sino que porque se fue dando. Simplemente no encuentro el espacio para escuchar. No, te preguntaba, me quedé pensando, digo, en los distintos tipos de tonalidades, de musicalidades, sonoridades, digo, y en general, por ejemplo, yo creo que algo que llama la atención cuando se te escucha hablar a vos, es que ubicás que no es de Buenos Aires, ¿no? Inmediatamente. Sí. Pero como que no reconocemos como otras variedades, y la radio en general está todo como muy homogeneidad. O sea, hay mucha homogeneidad sonora, sí, ¿no? Podríamos decir, y de las voces, de los timbres, de todo, digo, ¿cómo convivís con todo eso? Acá las radios son... Hay muy poca gente bonaerense o porteña en las radios, pero algunas personas hay. Por lo general está hecha con la tonada de acá y con la sonoridad de acá y con muchas particularidades que el lenguaje radiofónico local tiene, que en otros lugares no. Y que no lo, no, por ahí no lo escucho en otros lugares. Y que me pasó, por ejemplo, que en el conurbano hay un montón, en el sur sobre todo, hay un montón de radios que están dedicadas al chamamé. Y que en algunos momentos los conducen personas del litoral que tienen una marcada tonada del litoral, o chaqueña, o correntina, o formoseña, misionera, y que de golpe por ahí pasa otra persona y tiene el tonada rioplatense. Y suena súper raro, me resulta tan extraño, es como traer el... Como, voy a hablar como que estoy en el conurbano, ¿no? Como traer un pedacito de Misiones al conurbano. Y igual sigue siendo extraño, pero cuando vuelve a hablar esa persona que habla con tonada de litoral, como que se normaliza eso extraño. Me pasaba de que por mucho tiempo, durante el primer tiempo que me mudé a Buenos Aires, no escuché chamamé por un montón de tiempo, porque bueno, estaba allá y escuchaba otras cosas y por ahí exploraba por cosas que nunca había escuchado. Y en un momento de golpe, en un remis, me acuerdo, escucho un chamamé de una de estas emisoras que se dedican 24 horas al género y empecé a llorar, así de la nada, tipo, empecé a lagrimear y no podía parar. Y en esa época todavía como por ahí no quería demostrar que estaba llorando porque obviamente era un hombrecito y no tenía que llorar. Y traté de esconderme, ¿no? Que el remisero no me vea, como un tarado. Y bueno, me bajé y cuando llegué a mi casa dije, ¿qué me pasó? Cuando vivían en Oberá no le daba ni pelota al chamamé. Y ahora que estuve como en abstinencia, cuando lo escucho me emociono. Y ahí me di cuenta de lo importante que es la memoria y el entorno sonoro de uno, la cultura en cuanto a la música y al sonido. Y cómo te cala tan hondo una canción, un sonido, un estilo. Qué antiguo payé tan raro, qué extraña divinidad, qué fuerza liberadora tiene el vino, qué será, que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. Y te voy a preguntar, ¿qué cambió Mariano desde esas grabaciones de cassette y hoy, por ejemplo? No creo que me reconozca como la misma persona si me veo hacia atrás. Y creo que por ahí soy más abierto a otras cosas. Porque si le preguntás a Mariano el metalero, todo lo que no era metal era una mierda. Incluido el chamamé, ¿no? El mismo chamamé que 10 años después me hizo llorar en un remis en plátanos. Y estoy como agradecido por ese cambio, de alguna manera. Después te quería preguntar, nosotros uno de los ejes que estuvimos trabajando era en relación a la identidad, ¿no? Nosotros hablamos de que hay categorías como que nos encorsetan, ¿no? En vez de definir, digo, vos en la mini bio que me pusiste como varias cosas, ¿no? Técnico, licenciado, productor, realizador, docente, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, un género artístico autopercibido, hablamos nosotros. O sea, si tuvieras que inventar una categoría. Sería un docente audiosonoro visualista. Creo que principalmente hoy en día soy docente. Y si hablamos de lo específico del arte, sería un productor audiovisual propiamente dicho, que produce cosas tanto para ver y escuchar como cosas para ver y como cosas para escuchar por separado. Y te iba a preguntar justamente ahora que retomaste lo de la paternidad, si cambió tu escucha. Bueno, me imagino que vos cambiaste, digo, pero estamos hablando sobre todo de lo sonoro, ¿no? Cambió absolutamente, porque si yo escuchaba a un niño, da la casualidad de que acá en el barrio hay un montón de niños y hay varios de la edad de mi hija. Y antes, cuando yo vivía acá hace un tiempo ya, y escuchaba a todos los niños y no los registraba, o sea, pasaban desapercibidos en mi escucha. Y ahora escucho a un niño y le presto atención automáticamente para ver si no es la mía. Entonces, definitivamente cambió. Y si reconocías a los perros, ibas a reconocer, ¿no? Sí, no, claro que es instantáneo, ¿no? Uno enseguida se pone a analizar si es o no es y lo logra rápidamente, pero ese detenerse y analizar antes no existía. O sea, antes era filtrado, digamos. Te iba a preguntar si tenés, además de todo esto que me nombraste hoy, si tenés hobbies o talentos ocultos. Ocultos, no. O sea, no voy a decir que soy puro talento, ¿no? Pero me gusta hacer un montón de cosas y todas las cosas que hago las trato de hacer bien. Me gusta mucho la carpintería. Me gusta mucho la albañilería, o sea, construir, todo lo que es construir. Y la música también, o sea, tocar, ser músico, ejercer la música. ¿Y tocas instrumentos o cantas también? No, canto horrible, me gusta cantar. Someto a la gente igual la que me escuche. Y toco el bajo principalmente y un poco de guitarra. Algo de batería, pero no demasiado. Este es un ejercicio que nos hizo hacer Juli, que es nuestra coordinadora del espacio. El ejercicio es así: es si mi obra fuera. Vos puedes pensar en la obra que vos quieras, puede ser tu obra en general, como proceso, ¿no? Sí. Entonces, si tu obra fuera, ¿qué lengua habla tu obra? Uy, qué difícil. No es tan fácil ese ping-pong. Lo primero, esto es como en psicoanálisis, lo primero que se te venga a la mente. Creo que la memoria. La lengua. ¿Habla la en primera persona? ¿O en tercera persona? No, en primera. ¿En singular o en plural? En plural. ¿Qué gusto tiene? Amargo. ¿Qué temperatura? 35 grados centígrados. ¿Qué color? Negro. ¿Qué textura? Rugoso. ¿Qué olor? A jazmín. ¿Qué dimensiones? Abarcables. ¿Qué edad tiene tu obra? 30 años. ¿Qué momento del día sería? Noche. ¿Y qué mes del año? Enero. ¿Y qué paisaje? Selva. ¿Y qué animal? Perro. O mono. ¿Y qué figura geométrica? Me gustaría decir que un triángulo, pero seguramente sea un círculo. ¿Y si fuera un libro? Sería de dibujos. ¿Y una película? Tenacious D. Sería un documental en ese sentido. Okay. ¿Y una canción? Una balada. Mira vos, muy bien. Has terminado el ping-pong de preguntas y respuestas. Te quería preguntar por qué dudaste entre el perro y el mono. ¿Qué hay ahí? Entre ¿Y el porque, perro y el mono. Porque me identifico mucho con el mono por todo lo que conté antes, ¿no? Pero sí. Pero me llevo muy bien con los perros. Me llevo bien con los animales en general, ¿no? Pero tengo como mucha afinidad con los perros. Bueno, y por último, no sé si querés agregar algo más a lo que veníamos diciendo, algo sobre el proceso, algo que te haya quedado, que dijiste, podría haber dicho eso y no dije. De lo que me habías preguntado y que casi no hablamos es de los procesos de las obras. Por Dale. Muchísimo tiempo estuve muy bloqueado con la creación propia. Una vez que empezó a fluir, me di cuenta de que cuando tenía una idea de qué quería hacer, que me pasó justamente con estos dos trabajos, cuando dieron las pautas, o sea, cuando dieron las consignas, yo ya tenía en la cabeza lo que quería hacer. Y al tener en la cabeza lo que quería hacer, me resultó mucho más fácil ir a buscar las herramientas que me iban a ayudar a plasmar eso que tenía en la cabeza. Y eso no me pasó en mucho tiempo, que por ahí en la realización audiovisual y en la producción musical tengo esas herramientas tan instauradas, que son tradicionales y que me ayudan a hacer mi trabajo el día a día, que no me generan desafíos. Entonces, al momento de tener una situación de creación original, si no sé lo que quiero hacer, si no me sensibilicé con algo para empezar a crear, es muy probable que me ponga a experimentar y que no llegue a nada. Pero si ya tengo algo en la cabeza, ya sé por dónde quiero ir, algo me inspiró y estoy buscando algo en particular, me resulta mucho más fácil y las herramientas actúan como en consecuencia. No me estorban, sino que me ayudan. Y creo que eso es lo que me está pasando ahora, sobre todo con la creación sonora. No, por ahí por último te diría, ¿cuáles son tus cicatrices, lunares, tatuajes, prótesis de tu obra? Tendrías que pensar que hay algo, decís, como esto decís, varias veces nombraste algo como que en un momento algo pasó y dejaste, ¿no?, de componer, dejaste de crear. Y, bueno, ¿cuáles son esas cicatrices, esas marcas? Creo que sigo buscando ese, qué fue la causa de ese bloqueo. Todavía no la encontré. Y sobre todo la estoy buscando porque no quiero que me vuelva a pasar. Yo estaba buscando cómo volver a crear y de alguna manera no podía. Entonces, ahora estoy tratando de ver qué fue lo que me bloqueó por tanto tiempo para que no me vuelva a pasar. y que no, que eso ya no sea un impedimento. Las cicatrices pueden ser muchas, el desarraigo puede haber sido algo muy importante y el sentido de no pertenecer también hace que a veces uno se centre en sobrevivir y no se haga el tiempo de crear el diálogo y de cantaciones. Este programa fue presentado por Radio Caso.